Y estamos comunicados con Nahuel, él es militante del barrio de Mataderos, así él se quiere presentar y nos quiere explicar su versión. Él participó de los incidentes que se produjeron en la Feria del Libro a raíz de la presentación del libro, si no recuerdo mal el nombre, INDEC, la historia de una estafa o algo así, del periodista y además ex trabajador del INDEC, Gustavo Noriega. Nahuel, ¿me escuchás? Sí, te escucho un poquito bajo, pero te escucho. ¿Qué tal? Buen día. Sí, nosotros también nos escuchamos tan bien como con un... ¿No? Un bajito. Estamos escuchando. A ver, ahí te sube. Sacamos si querés la música de fondo. Nahuel, contanos o brindanos tu versión sobre los hechos que ocurrieron el día sábado ahí en la Feria del Libro. Bueno, ante todo, muy buenos días para todos los oyentes. Sí, claro. Te saluda... Kike. Sí, dale. En este momento, la verdad que... nunca pensé que podría llegar a esta instancia, ¿viste? De ser agredido en la Feria del Libro, el monopolio, ahora me pone en los diarios como el agresor, ¿entendés? Yo la verdad estoy sorprendido porque soy un simple joven, aparte de las barbaridades que me están diciendo, que soy patotero del INDEC, que soy barra brava de Nueva Chicago. Y bueno, yo... El domingo fuimos con unos amigos a la Feria del Libro. Me interesó el tema del libro de Noguera, que iba a estar Claudio Lozano, que iba a estar Cintia Pop. Entramos pacíficamente, ya a la entrada nos empezaron a discriminar por nuestra vestimenta, como que no estábamos acorde a la situación ni al nivel intelectual en lo que ameritaba la situación esa. Nosotros nos sentamos pacíficamente, nos empezaron a insultar, nos sacaron fotos. Bueno, como te decía, arranca la charla, empieza a hablar Noguera presentando su libro, y en ese momento yo pido la palabra. Ya se lo he entendido, no me da la palabra. Sigue la presentación, comienza a orar Cintia Pop. En ese momento vuelvo a pedir la palabra pacíficamente para expresar mi situación. Yo quería simplemente hacer un acto de protesta, no de protesta. Más que nada decir por qué estaba desconforme, por qué tenían que hablar de esa manera del gobierno, quién era que los impulsaba a ellos para hacer eso, quién los avalaba. Y bueno, ahí cuando me levanté a pedir la palabra, me empezaron a patotear, agarraron tres o cuatro personas de atrás, la gente me empezó a insultar, que se vaya, yo en todo momento no hice un acto de violencia para nada, quería expresarme libremente como cualquier ciudadano, como cualquier argentino, vivimos en democracia, y quería expresarme libremente, nada más, y en ese momento nos empezaron a agredir a mí y a mi grupo de amigos. En ningún momento nosotros ofrecimos ningún tipo de violencia, y eso está en claro en el video, si ustedes lo vieron, ¿no? Nahuel, a ver, para entender lo que nos estás contando. Ustedes fueron a la charla y querían manifestar su desacuerdo con lo que se exponían. Y cuando vas a manifestar... Claro, nosotros, yo la verdad, estoy creciendo nuevamente en la política como joven, estoy dando mis inicios en la política, y yo la verdad que estoy muy contento con el gobierno que tenemos y con la gente que conforma el gobierno. Y me parece una paparruchada que alguien como Noguera, que fue ñoqui en el INDEC, venga a hablar justamente del INDEC, ¿entendés? ¿Qué es lo que lo avala ahora a hablar y por qué lo tiene que hacer, ¿entendés? ¿Quién lo apoya a él? Esas son mis dudas, ¿entendés? Te hago una consulta, Nahuel, una reflexión, en realidad. ¿Cómo viste los incidentes que ocurrieron luego, las sillas que volaron? Vos te definís como militante kirchnerista y de alguna manera el revuelo que se armó le juega en contra al gobierno porque, bueno, no le permite al monopolio seguir con esta idea de que todo en el kirchnerismo es patoterismo, violencia. No, yo puedo, como dije cuando me estaban filmando, dije, a mí no me paga nadie, a mí no me impulsó nadie, yo como ciudadano y como apoyando a este gobierno, no a, ni a Moreno, como decía, ni a Kirchner, como decía. Yo apoyo al proyecto de gobierno, un joven que apoya al proyecto de gobierno, ¿entendés? Y la verdad que no me gusta nada que salga de Monopolio a decir que soy un barra brava, que soy un patotero, porque yo de patotero no tengo nada. Tranquilamente me podría sentar a debatir con cualquiera de los que estaban en esa mesa y podríamos dar una charla pacíficamente. En todo caso, los que impulsaron las agresiones fueron ellos, los videos están más que claros. Nada más que me duele mucho que ahora de ser agredido pase a ser agresor. ¿Entendés? Esa es la cuestión. Nahuel, ¿ustedes a Nogueras lo conocían de antes? Porque sabía que había trabajado en el INDEC. ¿Cómo? Nahuel, usted, vos o los chicos que iban con vos a Noguera lo conocían de antes, porque decís que no había trabajado nunca en el INDEC. ¿Sabían de existencia de Noriega previa? No, la verdad, de mi grupo de amigos, ninguno trabajó en el INDEC, como se dice. Y yo te lo puedo asegurar. Yo puedo presentar mi recibo de sueldo y vas a ver que trabajo en una empresa privada, a dónde trabajo, a dónde estudio. Yo no tengo ningún problema de presentarlo a donde lo tenga que presentar, ¿entendés? Por las barbaridades que está diciendo el monopolio. Y la verdad que yo leo mucho me entero de muchas cosas y me enteré de esto de Noguera y justo estaba ahí y lo quise expresar, ¿entendés? Porque no está bueno que tienen la fiebre y ellos también antes tenían sus macanas, ¿entendés? Claro. ¿Y no supusiste nunca que quizás la situación conflictiva, que según contás vos, en realidad ustedes fueron por lo menos inicialmente pasivos a la agresión, nunca pensaste que esa situación iba a ser tomada por los medios como, bueno, una provocación de kirchnerismo, un patoterismo? Obviamente, yo lo hago de militante de este proyecto de gobierno, como te lo dije, ya te lo habré repetido miles de veces ahora, pero no pensé que expresarme libremente iba a traer esas consecuencias. La verdad que a ellos les gusta ser muy opositores al gobierno, pero cuando escuchan algo que no quieren escuchar, reaccionan de la misma forma que ellos están diciendo que reacciona el gobierno, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Sí, yo te digo, de militante a militante, que valga la experiencia para todos, tratemos de ser inteligentes en este tipo de cosas, porque sepamos que, como ellos son los que construyen las imágenes y la realidad, cualquier mínimo error o cualquier torpeza que nosotros cometamos va a servir para después victimizarse. Sí, igual yo estoy bien tranquilo y puedo charlar en cualquier lado, como Noguera me trataba de que me faltaba capacidad intelectual y que quién era yo para estar ahí. La verdad que yo le contesto que tranquilamente podemos sentarnos a debatir, no tengo ningún problema y puedo presentar mi recibo de sueldo y dónde estudio, y esto creo que muchos de los que están ahí en la oposición no lo podrían presentar. Nahuel, te agradecemos mucho la comunicación, queríamos tener otra versión sobre los hechos ocurridos en la Feria del Libro. La única versión que hubo hasta el momento era la de Gustavo Noriega, que es el periodista que escribió el libro, y otros participantes de la mesa, entre ellos Beatriz Arlo, y por supuesto la del grupo Clarín, y no se había escuchado la versión de aquellos que se fueron a expresar contra los intervinientes en la mesa. Nahuel, agradecemos la comunicación. Bueno, muchas gracias por darme esa oportunidad de poder expresarme, siempre está bueno escuchar las dos campanas, pero la verdad que estoy muy descontento de ser agredido a pasar a ser el agresor. Pero muchas gracias, Un abrazo. Chao, chao. Era Nahuel. Se lo preguntamos antes, quisimos que la nota saliera con el apellido de él. Él prefirió que no. Lo que él me decía era que, bueno, su figura tuvo una repercusión pública que él no espera y no se sentía cómodo con eso, con lo cual prefería exponer su visión sin dar su apellido. Yo le planteaba, la verdad, que hubiera estado mejor que acá en la lavada, digamos, mostrando hasta la primera parte de lo que él plantea, que fue a expresar una discrepancia. No lo veo nada mal. Está clara.